Hablaremos hoy de María Luisa y de Napoleón. Hemos contado hace algún tiempo, y muchas veces, esa es la verdad, cómo Napoleón conoció a Josefina, cómo el director Barrá andaba con ella y medio que se la sacó de encima y se la presentó a Napoleón. Pues bien, la verdad es que Napoleón la quiso a Josefina, fue amado por ella, también fue engañado por ella y también la engañó, pero no son después de todo contradicciones, suele ocurrir esto, amar a una persona y engañarla, ser amado por una persona y ser engañado por esa. Se casaron en 1796, pero en 1809, 15 años más tarde, Josefina y Napoleón se divorciaron. Y fue cuando se iniciaron otros planes, esta vez en Viena. Una vez más se trataba de entregarle a Napoleón a otra muchacha, en este caso a María Luisa, saben ustedes. Pero retrocedamos algunos años para ver quién era María Luisa de Austria, María Luisa de Habsburgo. En enero de 1806, en un salón del Palacio de Schönbrunn, un joven y una muchachita jugaban con unos soldaditos de plomo. Dicen las crónicas que los dos tenían el labio inferior grueso y un poco colgante. Dicen las crónicas, jugando al escondite y tratando que nosotros adivinemos que se trata de dos miembros de la familia Habsburgo, que como todos ustedes saben, tenían la boca, el labio inferior colgando y el mentón muy, muy pronunciado. Proniatos le llamaban a esa clase de tipo, ¿no? Bien, y tenían siempre la boca abierta, como es fama que le sucedía a Carlos V, digo Carlos V del imperio, Carlos I de España. Eran dos Habsburgos. El muchacho era el archiduque Fernando, que tenía 12 años, y la chica era María Luisa, que tenía 15. Eran los hijos del emperador Francisco. Y pues habiendo colocado los ejércitos de plomo frente a frente, en el momento de asignarles una nacionalidad, estalló una disputa porque ni Fernando ni María Luisa querían mandar a los franceses. Finalmente los dos mandaron a los austríacos y María Luisa tomó al más feo de los soldaditos, le dibujó un mechón sobre la frente y dijo: este será Napoleón. Y aquella batalla fingida con soldaditos alcanzó un alto grado de salvajismo, fue con bolos, con piedras, cubos y escupidas. Los franceses fueron reducidos a polvo en medio de un concierto de insultos, etcétera, etcétera. Todo esto para hacernos notar que María Luisa detestaba a Napoleón ya desde muy chica. Pero bueno, ¿qué otra cosa iba a hacer? Pobre chica, era la hija de los enemigos de Napoleón. Ya a los 5 años a María Luisa le hablaban del primer cónsul como de un ogro. Después se convirtió en el cómplice de los hombres que habían guillotinado a su tía María Antonieta. Vamos, la liquidaron los franceses. Y desde hacía 2 meses, ya que estamos en enero de 1806, representaba al invasor. En noviembre de 1805, la familia imperial de Austria había tenido que salir rajando de Viena a buscar refugio por la invasión napoleónica. Pero otros hechos contribuían a oscurecer todavía más la imagen de Napoleón. El emperador Francisco recibía de Inglaterra diarios donde había caricaturas mostrando a Bonaparte como un personaje malvado, contrahecho, a menudo jorobado, ayudando al verdugo en la plataforma de la guillotina y luciendo un gorro frigio, para que supieran que era francés. Finalmente María Luisa estaba convencida, ya que había oído muchas veces este cuento, que Napoleón apaleaba a sus ministros como un sádico y que distribuía bofetadas a los obispos desobedientes y que mataba con su propia mano a los generales que tenían la desgracia de perder una batalla. Pues bien, de todos modos María Luisa no empleaba todo su tiempo en odiar a Napoleón. También aprendía los rudimentos de la nobleza, o lo que tenía que aprender una princesa que después de todo estaba destinada a casarse con un rey o más o menos. Modales, equitación, idiomas. Parece que era una experta jugadora de billar, aunque no se entiende muy bien por qué una princesa debe jugar al billar, pero no lo sé. Hablaba alemán, inglés, turco, español, italiano y latín para poder conversar con su futuro esposo, ya que si le van a casar con un rey, convenía que se entendiera, pero nótese la ausencia del francés entre todos estos idiomas. También era muy vigilada para que pudiera llegar virgen al matrimonio. El emperador conocía el temperamento de las mujeres de la Casa de Austria y decidió velar por la virtud de María Luisa. Es muy curioso cómo lo hicieron, ¿no? Porque le ocultaron la existencia del sexo masculino. Dice las crónicas, hemos hablado de esto alguna vez. En los patios no había más que gallinas, sin gallos. En la jaula solo canarias, no canarios. No hay perros, solo perras. Los libros son censurados y expurgados con tijeras. Páginas, líneas, palabras cortadas. Le ocultaban la existencia del sexo masculino a tal punto que ella creía probablemente que su padre era mujer. A principios de mayo de 1809, María Luisa, junto a varios cortesanos, debió huir de Viena y fue a refugiarse a Hungría. Y allí se enteraron del combate de Essling, donde habían muerto 27.000 austríacos. Luego vino la derrota de Bagram, y imagínense, cada vez más odiaba a Napoleón y lloraba por una casa dinástica a la que creía arruinada, porque les iba muy mal a los Habsburgo. Sin embargo, el emperador Francisco pensaba en disponer para ella un trabajo, un papel capital en favor de Austria. Desde hacía algún tiempo, el emperador Francisco había mandado unos espías para ver cómo andaban los tratados secretos entre Napoleón y los rusos, con vistas a un casamiento entre la gran duquesa Ana de Rusia y Napoleón. La gran duquesa Ana me parece que es la hermana del zar Alejandro, no estoy seguro. Pero las negociaciones no adelantaban porque la madre del zar de Rusia odiaba a Napoleón, como casi todo el mundo, menos en Francia. Entonces, informado de aquellas dilaciones, Francisco I pensó que por ahí si le daba a su hija Napoleón, podía separar a Napoleón de los rusos, ganar su favor y cambiar un poco el tablero político de Europa. Además, pensó en lo siguiente. Napoleón tenía 42 años, pero estaba muy mal físicamente, muy cansado, tantas batallas, batallas con sus ejércitos y batallas amorosas. Y María Luisa tenía apenas 18. Entonces le pasó por la cabeza del emperador la idea de agotarlo sexualmente a Napoleón, no él, sino encargarle a su hija ese papel y acelerar su envejecimiento. Pero claro, para eso había que recuperar el tiempo perdido y enseñarle a María Luisa todas las cosas que le habían ocultado durante tanto tiempo. Entonces mandó a su segunda mujer, María Ludovica, a que le diera algunas rápidas explicaciones. Mirá, nena, existe el sexo masculino. El ministro Metternich se encargó de enviar a Napoleón unos retratos de María Luisa. Ahora, María Luisa no sabía nada de lo planeado, en verdad. El 10 de enero de 1810, mientras las proposiciones de Austria llegaban a París, ella escribió ingenuamente a una condesa amiga: solo se habla del divorcio de Napoleón. Yo dejo hablar a todo el mundo compadeciéndome tan solo de la pobre princesa que elija, que vaya a elegir, ¿no? A todo esto, en Francia, Napoleón se aburrió finalmente de esperar la aceptación rusa y decidió hacer caso a la propuesta austríaca. Entonces cada día llamaba a los oficiales que habían estado en Viena y les preguntaban acerca del aspecto que presentaba María Luisa, y los ayudantes se esforzaban en informar al emperador sobre las formas de la futura emperatriz, dibujando en el aire unos volúmenes siempre exagerados. Y Napoleón se tomó en serio el asunto, quiso rejuvenecerse, se perfumaba, dejó de fumar, se aprendió a bailar las cosas que estaban de moda, se encerraba 2 horas en su gabinete con Dubois, que era el que le enseñaba a bailar el vals. Unos días más tarde, al leer un periódico, María Luisa se enteró con espanto de que su nombre había sido pronunciado en París y de que Napoleón, renunciando a un casamiento ruso, la había elegido a ella. ¡Oh! Al instante entró a la habitación Metternich, el canciller de hierro, no, ese era otro, y le dijo que estaba encargado de pedir oficialmente su mano de parte de Napoleón. Y María Luisa se desmayó. Al otro día preguntó cuál era la voluntad de su padre y le dijeron que debía sacrificar su felicidad por el interés patrio. Y María Luisa lo aceptó. El 16 de febrero de 1810 fue expedido a París su consentimiento. Señor Napoleón, agarro viaje. Firmado, María Luisa. El 23 recibió la primera carta de Napoleón. El 24 se hicieron públicos los esponsales. Y el 13 de marzo se despidió de su familia. Se metió arriba un coche. Y le dijo a su padre: trabajaré para vuestra felicidad y la mía. Napoleón estaba tan desesperado por verla, como saben ustedes, la interceptó en el camino y viajó con ella hasta un castillo de Compiègne, donde se casó por civil. Y la noche de boda fue a la tarde. Es gracioso, como la vida nocturna en Buenos Aires. Se había planeado una merienda campestre, pero Napoleón cambió las cosas. Suspendió la merienda, dijo, más qué merienda ni merienda, ¿no? Sí. Y se fue con la mina a revolcarse. Y pues bien, ya en el lecho con Napoleón, María Luisa, que como saben ustedes, un año antes ignoraba la existencia del sexo masculino, trataba de rememorar las informaciones fragmentarias y confusas que le habían dado acerca de lo que estaba por producirse. Y ustedes no lo van a creer, pero le fue maravillosamente bien. Al otro día Napoleón recomendaba a todo el mundo casarse con austríacas. Cuando llegaron a París los esperaban 2 millones de espectadores. María Luisa descendió por los Campos Elíseos, atravesó la Plaza de la Concordia, ahí mismo donde 17 años antes su tía abuela María Antonieta había sido decapitada. En el Louvre se hizo el casamiento religioso y luego hubo un viaje de bodas. Se informa a los viajeros que el Louvre no era como es ahora un museo, ni estaba lleno de japoneses. Tampoco la plaza de la Concordia era lo mismo, y los Champs-Élysées tampoco. Varios historiadores han afirmado que María Luisa llegó a Francia a cumplir una misión, es decir, la que hemos insinuado antes: agotar a Napoleón a puro lance venéreo. Nunca se supo si María Luisa tuvo alguna directiva concreta al respecto. Lo curioso es que durante 4 años su actitud fue exactamente la que cabía esperar del plan que había pensado el emperador de Austria, es decir, que no respetaban ni siesta. Y a partir de entonces Napoleón solamente se fijó en María Luisa, en aquella Circe. Y también dicen que, absorbido por la sensualidad de su joven esposa, el imperio comenzó a peligrar. Aquí termina esta historia de cómo se conocieron y cómo les fue al principio. Pero con respecto a esta última insinuación, a saber, el imperio sucumbió por culpa de la demasiada actividad erótica de Napoleón, me caben muchas dudas. Me caben muchas dudas. Sin embargo, ahí ya saben ustedes, lo hemos comentado muchísimas veces, una creencia que aparece con mucha frecuencia en los siglos de la Edad Media y de la Edad Moderna, conforme a la cual la demasiada actividad amorosa produce toda clase de daños. Hemos hablado el otro día del pobre Francisco II que se murió por culpa de su mujer, María Estuardo, y qué sé yo, se murió por culpa de su mujer. Ahora está la sugerencia de que Napoleón perdió el imperio por culpa de su mujer María Luisa. Casi es como una recomendación política la de abstenerse de todo trato con las damas a los efectos de no morirse primero, uh-huh. O en todo caso, incluso si uno tiene mucha suerte, no solo no morirse, sino que conservar además de la vida el imperio o el reinado o lo que fuera. Yo no creo esto, no creo esto. Pero, como nos gustan las moralejas, podríamos llegar a fingir que lo creemos. Sin embargo, nosotros hemos oído, querido Rolón, la recomendación contraria. Claro. Es decir, una vida sexual plena asegura la conservación de la vida y los imperios. Uh-huh. O de lo que uno tuviera, en realidad yo nunca oí eso aplicado a imperios. Será porque, como carezco de todo imperio, no se sabe bien cómo podría yo conservarlo. Claro. Entonces, a falta de imperio, se le insta a uno a conservar otras cosas más pequeñas, como podría ser la dentadura. No sé, bueno. Nos gustaría mucho poder dar un consejo al respecto, especialmente para tantos oyentes como llaman pidiéndonos opinión acerca de la mejor forma de conservar uno aquello que tuviere. Estamos seguros que si de lo que se trata es de conservar a la mujer, lo mejor es no escatimar atención y demostrarle nuestro afecto cada vez que se solicite. Me dejo llevar por el estilo inmortalizado por el poeta que escribió la parte de atrás de los antiguos boletos del colectivo, que decía: este boleto debe ser entregado cada vez que se lo solicite. Bueno, hay que proceder como si fuera uno un boleto. Yo siempre pensaba en un inspector, sí, que abusaba de aquella disposición y lo solicitaba no una, sino muchas veces en el mismo viaje. Y ahora pienso en una dama también con la misma costumbre que ese inspector. Bien. ¿A quién dedicar esta charla acerca de María Luisa, que desconocía la existencia del sexo masculino? Uh-huh. Está bien eso, ¿eh? Sí. Pero es muy difícil. Epa. Vivir una vida sin encontrarse con algo masculino. Uh-huh. Pienso en el fenómeno inverso, ¿no? Vivir y no saber que existen las mujeres. Espantoso. Pero podría... Es mucho más difícil todavía, Alejandro, porque hasta la paternidad es algo abstracto, en cambio la maternidad es algo concreto. Claro, realmente. No puedo obviar eso. Pídale al nonato, uh-huh, que... Claro, que carezca de la mujer. ¿Qué es esto? Pues bien, ¿a quién vamos a dedicar esto, eh? Bueno, no sé. A Josefina de Guarnet, que... Ella había sido echada en esta historia. Claro, bueno, que fue echada. Fue mal echada, pobre, porque... Napoleón necesitaba descendencia, ella no le podía dar hijos. Toda una cosa. A nuestros amigos... ¿A qué amigos? A los que desconocen la existencia del sexo femenino. Y aquellos que hacen toda clase de esfuerzos para conservar sus imperios. Hemos ido también a a la discoteca a ver si había discos acerca de María Luisa, de Napoleón, de personas que se desgastan de tanto amar. En fin, había de todo. Uh-huh. Y elegimos entonces un vals vienés. Casi nunca ponemos valses vieneses. Y un día vamos a hablar de los Strauss. Así que hoy vamos a escuchar Sangre Vienesa, que tiene que ver, desde su título, con la sangre de María Luisa, que era un Habsburgo, como lo acreditaba su boca abierta. Uno nunca sabe para quién trabaja. Así que vamos a escuchar Sangre Vienesa, que además está interpretado, este vals, creo que por la Orquesta Imperial de Viena, me parece, sí. Efectivamente, por la Orquesta Imperial de Viena, institución que ya funcionaría probablemente en la época de María Luisa. Está bien, me gusta este vals, es un poco largo para nuestras costumbres, que son hijas de la industria de la radio, de la industria del disco. Es curioso cómo el arte ha sido influido por los mercados, ¿no? Uh-huh. La duración de 3 minutos tenía que ver con el tamaño de los primitivos discos de pasta. Y finalmente, cuando se inventó disco de larga duración, creíamos que ese rigor iba a ser abolido, porque una canción podía durar tranquilamente 15 minutos sin que hubiera que andar cambiando el disco, etcétera, etcétera. Pero no, porque ya había nacido otra costumbre, que es la costumbre de las emisoras de hacer intervalos de alrededor de 3 minutos para la música, y ya también había nacido una costumbre que tiene que ver con la paciencia del público. Y había nacido lo que es la música industrial, que generalmente no resiste más de 2 o 3 minutos. Esto tampoco va a durar tanto más. Pero les diremos a los muchachos de la Orquesta Imperial de Viena que toquen rápido. Al respecto, también vale la pena, sobre arte apurado, háganme acordar que alguna vez hablé de eso, o que piense en ese asunto, ¿no? Por algunas razones a veces es necesario apurarse en cuestiones artísticas, especialmente en aquellos géneros que transcurren en el tiempo, como la música o el teatro o el cine, pongamos por caso. Ya que no tiene mucho sentido que un pintor se apure para pintar el cuadro, salvo por otras razones que las que vamos a enunciar. Pero supongamos que hay que cerrar el teatro a determinada hora. Entonces se les recomienda a los actores que hagan suceder las cosas con mucha rapidez. Están los actores asesinando de un modo perentorio, comiéndose parlamentos, anticipando los enamoramientos y las tragedias, etcétera. Y los cantores de tango lo mismo, no repitiendo los estribillos. Uh-huh. Habíamos hecho... Ver canta que me aburaste, mi noche triste alumbrar. Un tango reducido, claro, por la necesidad de irse que tenía el cantor a cumplir con otros compromisos para conservar su... Pero algún día hablaremos de arte apurado. Uh-huh. Hoy no, así que vamos a escuchar completa la versión de Sangre Vienesa de Johann Strauss por la Orquesta Imperial de Viena. Adelante, señor director.